vez más el mar. Me dijo con dolor y el cristal de su voz se partió. Recuerdo su mirar con luz de anochecer que en un bar de Marsella ocultó. Tiene que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgada una cruz. Mar, mar, hermano mío, mar en tu inmensidad. Con mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, yo no tengo a nadie. Mar, ya ni tengo amor. Sé que si a Marsella vuelvo un día, en el puerto no estará. Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgada una cruz. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Hay una curiosidad en este tango, porque después hubo otras versiones desde un tiempo de tango donde no nombran a Marsella. Esta fue de las primeras porque Alfredo Rojas, el cantante, trabajó con José García y sus Zorros Grises, así se llamaba Libardo la orquesta. Y resulta que Alfredo Rojas, el texto original habla de Marsella, pero digo, otros tangos con la misma letra cambian y no existe Marsella. Y hay otra palabra. Alfredo Rojas dice, y colgaba una cruz. Otros dicen, y colgada una cruz. Pequeños detalles de este Rojas, que como digo, trabajó, tal vez lo dije ya, 3 años con la orquesta de Los Zorros Grises. Son sí. Detalles, doctor, que gustan mucho a nuestra audiencia. Lo dicen a través de los correos que nos envían al WhatsApp que ya hemos indicado, 320-986-0448, doctor. Tristeza marina en tiempo de tango, pero en tiempo de bolero, ¿quién la hizo? O ¿a quién invitamos? A un gran bolerista argentino, Leo Marini, que estuvo también mucho en Colombia, y el doctor Hernán Peláez conoce mucho la trayectoria de él a través de la cadena Caracol. Aquí está. Tú quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. En su pecho colgaba. El otro, Alfredo Rojas, decía colgada. Pero, pequeños detalles. Este tema lo grabó Leo Marini con la Sonora Matancera en un trabajo musical de altísimo reconocimiento. Se llamaba, o se llama, Reminiscencias. Tristeza marina. Bueno, Libardo, traemos un tango que se llama Y todavía te quiero. Autores son Luciano Leócata, música con letra de Abel Aznar. Lo vamos a escuchar en una grabación de la Casa Odeón, junio 18 del año 1956. Repetimos con la orquesta de Alfredo De Angelis y la voz de Óscar La Roca en el tango Y todavía te quiero.

quisiera ver, amigo Tigander, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Libardo Bedoya.